¿Qué haces, fiera? Dejá el bajón, te habla Gastón de los Mohicanos y ya saben, no importa si te deja tu novia, tu mujer, no pasa nada, dejá el bajón, pintón, la rama en el callejón, ahí va, ¿eh?